Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Hola, mi nombre es Santos Parky y esta es mi primera comunicación telepática vía radio. Hola Santos, mi nombre es Berta Puz. ¿Cómo estás, Berta Puz? Muy bien. ¿Siempre venís a este espacio interestelar radial? Siempre vengo, siempre que puedo. ¿Cómo haces? Que tomo una gaseosa a la noche y al otro día me despierto. Y estoy así como que veo estrellas. ¿A estrellas y me como conecto con Gerardo? Otras, como Gerardo. ¡Hola, Gerardo! No los escucho bien porque no tengo superpoderes yo, pero están ahí callados. Veo que se están comunicando telepáticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, volvimos, ya fue. Ah, ¿sabes? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Dormido? ¿Qué onda? Sí, perdón, tenía los ojitos para atrás. Sí. Como siempre, me pasa sí, todo pasa, el día. Pasa. Sí, con Berta estábamos hablando de eso, justo de telepatía. Seguro me estaban sacando el cuero, ¿no? Estaban hablando en contra de mí, ¿no? Estaban hablando en contra de mí, vos también. Vos también, ¿no? Vos también. Vamos a sacarle el cuero mientras nos cuenta qué tenemos en el programa para hoy. Dale. ¿Qué tenemos en el programa para hoy, Gerardo? Bueno, les cuento a todos nuestros radioyentes, pero no les cuento ni a Berta. Mal, yo también. Ni a Santos. Tenemos noticias. Tenemos al representante de estrellas que vuelve a traernos a alguien, no sé qué, nos va a querer vender hoy. Siempre hace lo mismo. Sí, mal, sí. Tenemos ¿Qué te pasa, standapero? Para todos los standaperos. Vamos a escuchar música y la vamos a pasar más o menos bien. Total, ¿no? Llueve. ¿Qué tenés para hacer? Yo no la sé verdad. Cómo estará en Córdoba esta noche. En Córdoba dice que están bailando cuarteto en este momento. Bueno, así que dicen que así es, que no nos van a escuchar porque es seguro más divertido. Sí, además dicen que es una danza anti lluvia. Tomando cerveza, ¿no? Porque el Oktoberfest está el estos días. ¿Vamos al Oktoberfest? Dale, de una, vamos. Listo. ¿Vamos en bueno, esto, vamos y volvemos para el programa. Sí, esto es Pobres y Envidiosos y así empezamos. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. Africa, Mama Africa, we must all rise, sing together to fight. Africa together, Africa together. Sacame, sos sucio de acá. Ahora vamos con los sucios, pero primero vamos a dar la consigna para que te ganes los chocolates. Sí, por favor. Sí. Hoy hay chocolates. Hoy tenemos chocolates y para ganarlos vos tenés que decirnos. Es una pregunta esto. Es una pregunta. Queremos complejizar la opinión de nuestros radioescuchas. Queremos escuchar al sujeto que hay detrás de cada radioescucha. Sí, basta de una palabrita nomás. Basta de una palabrita. Ahora lo que decimos es, preguntamos. Nos preguntamos todos juntos. ¿El lujo es vulgaridad? Sí, no, tal vez, ¿por qué? Sí, solo sí. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Gana la respuesta más original? Sí. Gana la respuesta más original. La no que va nos a ser sorpresa. Puede ser para bien, para mal, para regular menos. Vos tenés que tocar nuestra alma, hacernos llorar, reír. Llegar al fondo de mi corazón. Si llegás al fondo de nuestro corazón, te vas a comer unos chocolates que son deliciosos. Este, chupalo. Así. Pero ahora, vayamos a las noticias. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias, porque hay una, no sé si escucharon, está muy de moda esto, una nueva organización terrorista africana. Se llama el Ebola. Ay, no sé si sí, son musulmanes o qué. No, yo me persigno cuando pasan estas cosas. El terrorismo es terrible. La gente está como loca. No, ¿cómo loca? Abra cualquier diario, señora, en este momento y va a encontrar noticias sobre el Ebola. Yo leo todo el día. Están destruyendo pueblos y ahí está el problema, porque vamos a hacer un poco de la genealogía del Ebola. El Ebola, se está hablando ahora, ¿viste? Del Ebola. Están hablando en este momento. Ahora estamos hablando nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Ahí está, pero esto es terrible. Ese es un jugador de fútbol que se acordó que existía hoy. Ahí está. Él dijo que el Ebola hay que erradicarlo y hay que erradicar a todo lo que involucre el Ebola. Y África Together. Sí. África Together, ¿verdad? Un gran cerco alrededor de África. ¿Qué pasa con el Ebola? El Ebola siempre existió. Lo que pasa es que siempre mataba más o menos entre 150 y 200 africanos. Pero este año mató a una persona. Mató a una persona, no, mató a un español. No. ¿Cómo mató a un español? Mató a no, un español el Ebola. Va a llegar acá. Sí, hay que combatirlo. Hay que hacer algo y hay que combatirlo. Hay que matar. Todos los países occidentales unidos para evitarlo. Por ejemplo, Cuba mandó 1,000 médicos, Estados Unidos mandó 3,000 soldados a combatir el Ebola. Muy bien. ¿Les van a dar armas a los médicos cubanos? Si no, no, Saquen a Cuba. Si no tienen armas, que saquen a Cuba. ¿Cómo van por Boca Plata? Los dejan estar ahí. Ah, bueno. Pero sí, no llevan armas, no llevan libros. Hay que hacer como los yanquis. Hay que matar al ébola. Lo están tratando de matar, pero se les está yendo de las manos. Hay que matar ya más. Ya llegaron dos a Atlanta. No. Estados Unidos. No. Ya no, llegaron no, dos. No, no. Zombie. Apocalipsis zombie. Se viene todo. Se viene terrorismo todo. De Estado. A España ya llegaron dos también. Y uno se murió. Es la primera persona que se muere por ébola. Yo escuché que sacrificaron al perrito de una. A eso vamos a llegar. Porque esto es indignante, señora. Pero no se me adelante la historia. Perdón, es que me pone mal. Matá a un negro, un africano, buenísimo. Esto fue así. Un sacerdote español se contagió. Esto se empezó a expandir en tres países de África. Liberia, Sierra Leona y Guinea. ¿Qué pasa? ¿Todo África? Todo eso es África. No me importa. Por eso no venía matando a ninguna persona todavía. Hasta que se contagió este señor, este clérigo español. ¿Qué pasa? España lo repatria a tratar de cuidarlo en Madrid. Sí. Y se les muere. Ay, no, santo padre. Se murió ahora en septiembre, hace menos de un mes. ¿Qué pasa? Pasan los días y una de las enfermeras de ahí empieza a vomitar sangre. Y dice, a ver, voy a ir al médico. Sangre y fiebre. Tenés ébola, hermana. Se llama Teresa Romero, es la primera infectada que un hay aplauso fuera para de África. Teresa Romero. Primera infectada fuera de África, todavía está viva, está obviamente totalmente aislada, aislada por la paranoia social, sí, en un hospital de Madrid. Un muro de africanos le pusieron. Le pusieron un muro de africanos, corte que si alguien se muere, que sea un africano. Tal cual. Es más, seguro todos los médicos son personas que no quieren en España. Sí. Estoy seguro. Los médicos no se quieren acercar, no se le quieren acercar, no quieren limpiarle los desechos. Está llena de caca porque nadie le quiere sacar la caca por jodiendo. Miedo. No se le quiere acercar nadie. El hermano fue nada más a visitarla. Que tiene ébola, hay que matarlo. Y el marido que no lo dejan, que se llama Javier Limón. Un saludito a Javier Limón. Un beso a Javi Limón. Y la infectada Teresa Romero, de 44 años. Le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Bueno, bien es un decir, dijo, ¿viste? Y parece que se enfermó, pues era la enfermera que cuidaba al médico, que fue la primera persona que se murió de ébola en el mundo. Ah, ¿era años. Médico y sacerdote? Ay, perdón, sacerdote. Ah. Gracias. Por favor. Y bueno, entonces... parece que la mujer, cuando estaba tratando al sacerdote, ¿qué hizo? Se sacó el traje. Y por eso se contagió. Yo había leído que la boluda se tocó la frente así con los guantes. Nena, claro, pues también. Se sacó el guante y después hizo eso. Entonces dice Dios que se con un guante contaminado. Lo redondeó, lo miró. Sí, se lo comió y después se lo convidó a todos sus hijos. Y después hijos. Se volvió a poner el guante. Y el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, dice, bueno, no, la mujer mintió. Pero bueno, no la responsabilizo. Bastante tiene con lo que tiene. ¡No! ¡Se mandó una cagada! O sea, metieron el ébola en un país más, metieron el ébola en otro continente porque la boluda no siguió las medidas de seguridad. En un país con personas encima. Ya me sigo. Porque es una persona. No es un africano, es una persona. Primero se niega a los africanos porque se mueren todos los años 200 africanos y no pasa nada. Bueno, un día pero llegó fue uno noticia, a Estados Unidos. Fue me estoy indignando. Noticia, me estoy indignando. Fue noticia. Indignando. No fue noticia. Pará, porque encima sigue. Después la perdonan a esta mujer, que gracias a ella tenemos ébola en España. Gracias. Porque se sacó el guante cuando decían que había que usar un traje y no sacárselo. Mina tenía que ser. Mirá, y española. Pero mirá. Y encima estuvo 10 días mintiendo, vomitando sangre, tomando Dupirac. Negri, ¿qué es eso? No, nada, nada. No es nada, no es nada. Embarazada. Estaba tomando Dupirac. No es nada. ¿Y estuviste con alguien con ébola? No, no. Ébola, ¿qué es el ébola? Decía. Claro, después terminó tirada, postrada en un hospital. Pobrecita. Chicos, el 90% de la gente de la agarra ébola se muere. Y no tienen nada para curarlo. Es, te aíslo, no me contagies. Y si sos del 10%, nos vemos en 20 días. Es así. No te la puedo. Y lo peor de todo, con esto me termino de indignar y te voy un corte así, me empiezo a romper y pegarle a las personas. Sacrificaron a Excalibur. ¿Sabés quién es Excalibur? No me digas que es el... ¡Es el perrito de la señora! ¡Lo sacrificaron! No. ¡Lo sacrificaron! ¿Por qué no lo agarraron y lo llevaron a... África? ¿Por qué no lo llevaron a África a contagiar africano? ¿Por qué no lo pusieron en la misma burbuja que a la señora? ¿Por qué había que matarlo? Le hubiera comido la caca a la señora. ¿Por qué había que matarlo? Bueno, no sé, chicos. ¿Les queda duda de que este mundo es una mierda? No. Pero me repetís las consignas y nos ganamos unos bombones F y F. ¡Sí! No, en serio que... A ver, señora, ¿usted no quiere tener ébola? Comas unos chocolates que están en Argentina, Sudamérica. Todavía no llegó el ébola. F y F. Contesten la pregunta. Ya seguimos con este programa que nos indigna cada día más. Besitos. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya no guardes más, por favor, ese sentimiento azul. A lastimarte así, el invierno ya pasó, ya pasó, ya pasó, es tan claro. Así es tan simple llorar como reír, pero ¿por qué seguir así? ¿Hasta cuándo te vas a repetir? Sí. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ya pasó. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, todo está cada vez peor, se está muriendo una persona de ébola en África, así que no me importa. Persona, entonces. No es persona, sigamos. Seguí invitado. No es invitada, es una operadora, es una trabajadora. ¿Vamos más a hacer si elegimos su respuesta o no? Porque no es sorteo. Pero que averigüe la gente. Que averigüe y... ¿Quién sí, es? Le damos doble chance. Sí, le damos doble en algo. Sí, doble abrazo. Doble besito simbólico para quien adivine quién nos está operando hoy. Le vamos a tirar inicio. Sí, vamos a tirar el primero. Por una entrada de sonido prevalece. Ahí está. Una entrada de sonido prevalece acá que la producción nos está autorizando a dar. El primer dato que podemos decir, bueno, la primera es nefasta. Es nefasta. Y se vende fácilmente. Yo puedo decir una palabra que puede llegar a marear a la gente. Dale, me gusta, confundir. La tercera. Costilla, nada más. Costilla, es buena. Oh, no digo más. Puede ser bien. Cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Usted vaya escuchando los indicios y viniendo caos. Sí, y seguimos con las noticias porque más allá de que este país, el mundo se derrumba, este país también se derrumba. Este país que está en el mundo se está derrumbando también. Y escuchen lo que viene pasando. ¿Qué pasa? Un nene de 13 años crea unas Google Glass. No puede ser. Eso solamente lo hacen los genios. Ajá. Y este chico, Clyde High, que está high, sí. O sea, Clyde volado, sí. Tiene 13 años y con una impresora digital consiguió hacer unos marcos de plástico para ponerle un lente que es igual al Google Glass. ¿Vieron claro. ese anteojo sí, que sí, vos sí, te ponés? Sí. Tipo, el que vio Dragon Ball se va a acordar de los anteojos que usaban los Saiyajin. Es sí. eso mismo. Te muestra la realidad a través de los ojos de Google. O sea, tras que tenemos vidrios para ver la realidad, nos ponemos uno más, que encima es Google, ¿cómo se llama? Marca registrada. Te dice el calendario, te dice la temperatura, te dice el pronóstico, te consulta los mapas. Este chico empezó a los 8 años con esto. Y 5 años más tarde, o sea, ahora que tiene 13, consiguió completar su Google Glass, que no es Google, es Clyde High Glass. Claro. Y lo loco de esto, Berta, es que un Google Glass, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuánto? $2,000. ¿Sabes cuánto sale el que hizo este chico? $200. Una ganga. Una quiero, ganga. Quiero Google, tres. No sé qué va a decir. ¿Sí? Adelante. Señor, me deja pasar. Oficial. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola. ¿Pasa algo? Soy el jefe de pensamiento comisaría 15, Arturo Tío Farinia. Estoy trabajando también en una dependencia de Google. Sí. En La Matanza estamos trabajando. Google. Sí, sí, estamos trabajando. Tenemos Google, una empresa recién inaugurada, señor. Usted sabe que... Ah, estuvo la presidenta Macri. Sí, lo estuvo inaugurando. ¿Tiene mesitas de ping-pong sí, ahí? Sí, tenemos mesas de ping-pong. Tenemos disparamos africanos gratis. Ahí todo gratuito. ¿Qué está haciendo? Estoy dando... No, esa noticia es mentira. Esa noticia, disculpe que la agarre, disculpe. ¿Pero por qué me la no, rompe? No, disculpe, no la estoy rompiendo, estoy haciendo justicia. Pero son 10.000 papelitos, no, ahora señor, la información señor, de... Señor, no, puede, no, usted no puede hablar. Bueno, pero las esposas no. No, señor, cálmese. Ya entendí. Seguridad social. Sí, usted no puede andar, este señor, es un pusilánime. Este chico robó el proyecto Google Glass, lo robó. No es él. Ya entendí. No es pues sacás la... Bueno, no, ella... no, señor. Dame un segundo. Estoy trabajando por usted, no. Yo trabajo para Google me paga para que yo haga justicia social. No terminé la noticia. Parece que este chico es un psicótico. Es un psicótico, así sí, que sí, en realidad termo. Dice haber creado unos Google Glass. Sí, en realidad se trata de unos anteojos sin marcos sí. rotos. Igual, mire, fíjese la noticia, falleció el chico. El chico falleció, suicidio. Se contagió de ébola. Suicidio con... se dio, sí, parece sí, que se dio 17 se disparos en la espalda. Se suicidó por mentir, señor. Se suicidó porque por mentir. La gente que miente, 3 tiros. La gente que engaña, 3 tiros. Perfecto, así que nuestros oyentes ya saben. Sí, señor. ¿Tenemos algo más, Berta? Sí, tenemos algo más. Justamente, sigan hablando. Justamente me viene muy bien que esté acá el comisario porque tengo una noticia que quizá usted pueda iluminarnos un poco también. Sí, señor. Nenas de 5 años exhiben sus rifles como si fuesen juguetes. No. Ah, Jennifer tiene uno, se lo regalé yo. ¿Quién es? ¿Su hija? Sí, sí. Ah, ah, bueno, porque yo tenía estos datos de que una empresa armamentista vendió más de 60.000 rifles a nenes de 4 y 10 años. Sí, bueno. Me lo regaló Google. Como que le llamó la atención mucho a los chicos, le empezó a llamar la atención porque los hacen en color rosa, azul, sí, para sí, que... Para las chicas, rosa, nena. Rosa, nena. ¿Es verdad que usted compró el 15% de las acciones de esa empresa? No, usted no puede hablar de eso, señor. Mejor no digo nada. Yo no puedo hablar de eso, señor. Siga. Ahí está. Bueno, y cuénteme, ¿y su hija le gusta jugar? ¿Qué fue? Mira. ¿Ella se le ocurrió comprarle...? Mira, chica, de qué chiquita, siempre me agarró la pistola que estaba en la mesita de luz, siempre me disparó 2 veces, acá tengo un tiro, miren, acá tengo en el brazo, y acá tengo en la axila, ¿sí? La nena muy, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Y paraba y bueno, la llevé al polígono. La llevé al polígono y empezamos a disparar juntos. Y nada, ahora estamos tirando tiros. Ella, mi hija está en la puerta. Cualquiera quiera salir, sin autorización, un tiro a la cabeza. Bien. Así que cuidado con Reggie. Y tiene autorización porque nos han dicho, sí, aparte, bueno. Renan, mi amor, Renan. Trabajo yo en el Renan. Hicieron un paprito. Mi hija tiene 35 para el Renan. Nos han dicho que, bueno, que estas armas salen como entre 150 y 225 dólares. Sí, sí. Que bueno, económica. Sí. Y nada, bueno, que la llaman arma de fuego de calidad para la juventud. Pero nada, igual no cree que es un poco peligroso. Porque, por ejemplo, vio ese caso de una... Peligroso en el mundo, señora. En Estados Unidos, que una nena de 9 años mató al instructor de tiro de un disparo. O sea, lo mató. No llevó un polígono de tiro como la gente, ese señor. Yo la nena estaba loca. Estaba loca. Las armas no matan personas, las personas matan. Exacto, personas. Exacto, señor. Usted hizo el curso conmigo de... Exacto, el oficial, sí, cabo, sí. Tercero, sí, cuarta, ¿cómo le va? Mirá qué bueno. Las armas están hechas para el humano. El humano la usa mal, el problema del humano. Claro. Bueno, y hablando de armas, hay un hombre muy fanático de las armas que creó un arma para poner preservativo, justamente. Ah, mira, esa no la tengo, esa no la tengo. Yo no, yo donde pongo el ojo pongo el pibe. Parece, tengo 5 hijos. Parece ser que... Cogiste 5 veces. Sí, soy policía. Parece ser que todo salió de una competencia propuesta por Bill Gates, donde desafiaba a la gente a mejorar los preservativos, ¿no? Y al que ganara les iba a dar como $100,000 para desarrollar su proyecto. Y hay un hombre que diseñó un arma para colocar los preservativos. Pero bueno, tiene un par de cuestiones, ¿no? O sea, como que vos le pones el preservativo al arma, tiene la forma así como del miembro, se coloca y dispara y queda, pero claro, duele como... Yo tengo el arma acá, vamos a hacer la demostración, a ver, querido. A ver, dale, a ver ponétela, a ver, ahí, a ver, ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me salieron tres a la vez! ¡Ay! Le agarré los huevitos, pobre. Bueno. ¿Está bien, pibe? A ver, que se calle un poquito la boca, a ver, pero... Te calmas. Bueno, parece que funciona, porque de hecho los tres le quedaron puestos perfectamente. Está rojito, ¿eh? Está colorado, pero parece que quedaron bien. Se quedó estéril, así que funcionan perfecto. Parece que están como encarnados en la piedra. O sea, eso no se va a salir nunca. Vos, metele tranquilo, que eso no se sale. Perfecto. Bueno, y nada, yo creo que queda esperanza en este mundo, ¿no le parece, comisario? Sí, sí. A ver, ¿vamos a disparar unos tiros con la nena? Dale, vamos a tirar. Hay unas palomitas.

Para mí el Encuentro Nacional de Mujeres es un antes y un después de las mujeres. Ahí realmente podemos juntarnos y conocer distintas realidades de las mujeres de nuestro país, ¿no? Porque no es lo mismo la realidad de una mujer del norte que alguien que vive en el sur, o por ejemplo de nosotras que vivimos en Buenos Aires. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 11 de octubre, desde las 23 horas, Acorazado Potemkin presentando Remolino, su último disco. Banda invitada, El Belafonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos. Un programa muerto de hambre. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que andan? Bueno, está participando alguna gente por la consigna, y si usted aún no lo ha hecho, puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, es Pobres Envidiosos, o en nuestra página en Facebook, es Pobres Envidiosos. Y lo que tiene que contestar es si el lujo es vulgaridad, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Y la pregunta más original se va a llevar los chocolates F&F que estamos sorteando en el día de la fecha. Si quiere decir alguna otra cosa, como qué mal que me caen, no estoy de acuerdo con que el ebola llegue a la Argentina, bueno, puede firmar el petitorio también, aparte de nuestra página de Facebook, en Twitter, que es @pobreyenvidioso. O puede llamar a la Radionauta 451-6917, que nuestro operador estrella lo va a atender. Pero también, si quiere, puede adivinar de paso cuando llame y hable con ella. Le puede preguntar quién es, porque es algo que estamos tratando de delucidar en este momento, ¿no? Y dijimos que es nefasta. Acá mi amigo tiró una palabra clave que es costilla. Y eso. Díganos ustedes quién le parece que es nuestra operadora. Y ahora vamos a pasar a recibir en nuestra sección representante de estrellas a mi amigo, genio, maestro, capo, que yo lo requiero. Señor Giancarlo. Me encanta, pero me da, yo como que lo tengo que tratar como de usted, porque usted es, no es verdad, viste, tratarlo por su nombre, porque usted es una personalidad muy importante. Yo lo tengo mucho aprecio, lo tengo mucho respeto y lo admiro muchísimo. Gracias. Giancarlo Capolitakis con todos ustedes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Ah, bienvenido, Renauta, qué fiesta. Estoy muy contento de venir, Hoy te traje un producto. ¿Qué trajimos para hoy? Viste que yo siempre... Soy yo el producto, buenas tardes. Ay, hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Mirá la voz que tiene, Marquitos Aguinis. Marcos Aguinis acá, cantante. Aguinis. Marcos Aguinis es un gran amigo mío. Ay, Aguinis. Que yo admiro mucho. Ay, la U. Marcos Aguinus. Pero qué elogio, y... qué elogio que me compares con él. Gracias, gracias. Pasa, lo leí una vez en un artículo, un diario, un resumen, algo así. Genio, genio. Sin palabras. Este muchacho, te digo la verdad, sí. Querida Berta, es maestro, ¿eh? Es un maestro, maestro. A ver cuánto, porque ya los últimos bien tampoco fueron, qué sé yo, viste, como. Yo lo banco a usted, pero mis amigos no le tienen mucha fe. Dicen como que perdieron mucha plata, como que perdieron sus casas, sus autos, sus. No lo vi al dude. No vino. Lo agarró ese era un huesito difícil de roer, el dúo, contaba convencerlo al amigo el dúo. ¿Viste? Porque siempre hay que convencerlo, por eso le digo, no le tienen mucha fe, pero yo le tengo fe. Le mando un besito acá. Marco, vos lo conocés, el dúo, es buenísimo, No, pero bueno, le mando un gran saludo a ese chico. Y él es un cantante de protesta. Yo te digo, Marquito, habla algo de vos, que a ver si nos compra, es una inversión, es como, él es el Bob Dylan de acá de Argentina, protesta, el lucha. Bob Dylan, sí, wow. Sí. Y está presentando su CD que se llama Ciudadanos Dignos, es nuevito, lo ajá. Tenemos acá, Ciudadanos Dignos. Discazo, ¿no? Igual, contanos. Me gusta la comparación con ese gran músico que fue Bob Dylan, pero yo aclararía que soy el Bob Dylan de la clase media, porque nadie defiende los derechos de la clase media. Ajá. Sí, es un maestro, esto es lo que sabe. Contale más, porque yo no sé. Bueno, te cuento, mira, ¿de qué se trata Ciudadanos Dignos? Es mi segundo CD. Te cuento que yo tuve una experiencia muy linda antes de hacer este CD, porque bueno, yo nací, me crié en el barrio de Belgrano, en Capital Federal. Y te cuento, yo hago música desde muy chico, fui a Conservatorio Girardi y bueno, tuve la suerte el año pasado de viajar a Europa. Recorrí España, recorrí Francia, recorrí Alemania y me preguntaba por qué no tengo un país así. ¿Por qué la gente no vive como vive ahí? Un país digno, un país en serio. Uh-huh. Y yo viendo eso dije, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí y lo voy a expresar a través de mi música. Bien. ¡Qué maestro! Bueno, claro, pero sí. ¿Estás lanzando tu CD para algún lugar, ¿eh? Mi CD ya va a estar por salir a la venta. Bueno, voy a tocar de Recoleta, voy a tocar en Palermo y siempre defendiendo los derechos de la gente como uno, ¿no? Subirse al tren y no tener que viajar parado. Es tanto pedir trabajando, ¿eh? Y a Europa puedo viajar una vez al año nada más. Eso es re poco, che. Yo estoy todo bien con los derechos humanos. A mí eso de los derechos humanos me parece muy bien, pero ¿dónde están mis derechos humanos? ¿No, Giancarlo? Yo, la verdad que cuando lo conocí, mirá, no habría hablado tanto con él, pero me cae bien, el chico este es talentoso, tiene una voz muy rica. No escuché pero, nada. ¿Pero a usted le parece que va a ser bien recibido en el público acá argentino? Yo te digo, tiene un caché. ¿Me esperás en la puerta un ratito que toca hablar de caché con la chica? Bueno. Tiene un caché un poquito alto, ¿sí? Lo único. Claro. Sí, sale 10.000 pesitos. ¿Lo tenés acá? Dame lo que te... sale redondo. Te presento el tema. Lo tengo. Que pagar, si no me da el CD. Lo estaba guardando para el bypass gástrico de mi tía, que está que pero, no da más. Esto es buenísimo. Esto, pone 10.000, te da 90.000. Es así, es negocio redondo, ¿eh? Bueno. Redondo. Bueno. Te digo que fui ovacionado en la Unión Industrial Argentina. Fui ovacionado en la Juventud Católica, que toqué para un congreso de ellos. En homenaje al Papa Francisco fui ovacionado en el Rotary Club y en el Club de Leones. Tiene, mira, vamos a poner cómo lo aplaude la gente. Porque es el trazo Marco. Voy a estar tocando próximamente el día 7N. Ay, el 7N. El 7N es una fiesta nacional, creo. Una fiesta nacional, sí. Donde posiblemente haya más de 1.000.000 de personas. Ah. Y yo voy a estar tocando ahí. Me dijeron que vas a presentar también, vas a hacer un acústico en Antares, ¿puede ser? Voy a hacer un acústico en Antares y en Wilkeny, obviamente. Claro. Donde soy. Bueno, formo parte de la sociedad Wilkeny, Argentina. Ah, sí. Mirá, así es. Y bueno, mira, yo te digo, tengo el pago. Me di el pago, acá te doy. Me das el CD para pasarlo con la. Ahora te doy el CD. Antes quiero mostrar mis fotos con famosos, porque acá estoy con. Ah, estuviste con. Sí. Estoy con De La Sota, me ven acá, pueden ver en mi Instagram. ¿Quién es De Mayota? De Mayota es el gobernador de Córdoba, un señor. Sí. Un señor. No creo yo, nos representan en Córdoba, así que mandamos los Rodríguez A. Los Rodríguez, claro. A que entienden lo que es ser un país en serio. Uno va a San Luis y tiene wifi. Yo me compré un aceite de oliva en San Luis una vez. Y viste, recorriste esas hermosas autopistas. Sí. Eso es un país digno. Eso es un país digno. Sí. ¿Quieren que les pase a mostrar algo de mi CD? Sí. Bueno, les cuento. Traje mi CD. Les voy a poner un tema que a mí me gusta mucho porque habla de cómo el Estado trata de corrompernos todo el tiempo a través del poder del fisco. para molestar a los trabajadores, para molestar al que se rompe el lomo para que esto sea mejor, cobrándole impuestos. Ajá. Impuestos al trabajo. ¿Quieren escucharlo? Sí, por sí. favor, sí, escuchémoslo. Qué voz maravillosa, ¿eh? A ver, poné play. Fuerte es la fuerza del fisco, cuerda floja al contador, ese que me hizo un gran deudor. Parece que mi empleado en negro ya me hizo juicio y no está contento. Mi mujer me embargó y me perdí en la merca, con miles de impuestos vencidos y con una deuda en renta. Nadie viene a pagarla, una deuda en renta. Dicen que se revienta, qué versión violenta. La de mi cuenta con la FI. La de mi cuenta con la FI. Se dice de mí que nunca pago y que siempre evado el sistema fiscal. Que tengo que pagar ingresos brutos, ya me di cuenta. Me lo dijo mi gran deuda en renta. Feliz Navidad en el verano, te desea mi gran deuda en renta. Más hermosas dentro de mí. No, sí, ¿qué te pasa? Pero esto es muy alegre y yo quiero hablar de algo en serio. Por favor, operadora, si estamos, me podés, muy serio. Si me podés cambiar la música. Repetimos las pistas mientras va poniendo. Ay, qué tristón. Es nefasta. Le falta costilla. Costilla, la palabra que la define, costilla. Se podemos decir que se vende a lo que tenga mejor postor. Y vamos a tirar la más potente. Tiene un programa que lleva su nombre, pero en el que ella nunca está. Ya dijimos bastante, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién será? Adivina, adivinador. Bueno, chicos. ¿Pero qué vamos a hablar en qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Qué te pasa, standupero? ¿Qué te pasa, standupero? ¿Qué te pasa que estás tan enojado con todo? OneRage, no sos Seinfeld y nunca vas a hacerlo. Admitilo. Reconocelo. Me la seca. Duélalo. ¿Qué te pasa, standupero? Los imitadores. No, el único que baila como Michael Jackson es Michael Jackson. ¿Qué les pasa, imitadores de Michael Jackson? Basta de creer que el stand-up va a hacer salir tu humorista interior. El stand-up es para trabajar el humor que ya tenés. Y si no lo tenés, no lo vas a encontrar haciendo 20 cursos de stand-up. ¿Qué te pasa, stand-upero? ¿Cómo cojo si no? Stand-upero, aceptá que no vas a coger porque vayas a stand-up. Y si coges, no vas a ser mejor stand-up. Stand-upero, ¿por qué no cambiás de laburo? ¿Por qué te quejas todo el tiempo? ¿Por qué, standupero, qué te pasa? ¿Por qué estás tan pegado a la gente que te molesta? ¿Por qué? ¿Por qué insultás tanto en tu monólogo, standupero? ¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan horrible tu familia? ¿Por qué es tan horrible tu casa? ¿Por qué están puestos tan mal los muebles en tu casa que te chocas todo el tiempo al mismo mueble y no sos capaz de mover ese mueble que te choca todo el tiempo? ¿Qué te pasa, standupero? Yo pensé que le iba a poner. Standupero, tuviste un solo buen monólogo y no fue bueno. Te hicieron creer que fue bueno porque pagaste ese taller de stand-up. Standupero, dejá de hacer bullying porque tenés amigos de stand-up. Acordate del bullying que te hacían a vos en la escuela. A vos. A vos, standupero, te estoy hablando. ¿Qué te pasa, standupero? Dejá de hablar mal de la gente que admirás. Se nota que admirás a esa gente. Acabo de hacer un monólogo de eso. A ver. ¿Qué le pasa a la gente que está todo el día feliz? Bájame la música que estoy contento. No sabe lo que... Hoy me siento mal. Hoy estoy podrido de la gente. Esa gente, loco, que está todo el día feliz. Me encantaría ser ignorante como ellos, ¿o no? ¿No? ¿No sería buenísimo? ¿No se ríen? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Querés ser feliz vos? Eso es lo que pasa. No sos gracioso. Sí, pero ellos son unos pelotudos, son ignorantes, ¿entendés? ¿Qué te pasa? ¿Por qué son felices y yo no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué son infelices ellos? Standupero. ¿Qué te pasa, standupero? Standupero, deja de pedir aplausos. No, no sos gracioso. Pagué 30 pesos para verte, hermano. Standupero, pedir aplausos es lo más triste que podés hacer. Pierden la poca legitimidad que no tienen, chicos. ¿Qué les pasa a estos standuperos? Standuperos, no queda bien que aplauda a tu amigo, o tu novia, o tu esposa, o tu novio, en el fondo del salón. No queda bien que sea el único que está aplaudiendo. Standupero, ¿por qué hablas de tu terapeuta en tu monólogo? Standupero, ¿por qué no te divorciás? Tengo miedo del sol. Standupero, dejá de hablar de tu jabru en tu monólogo. Dejá de hablar de esa yegua. Si es tan yegua, dejala. Ya se legalizó el divorcio, standupero. Hace como 20 años o más. Bruja, volvé. Standupero. Ay, se me desmontó el micrófono.

están con nosotros estos dos coloridos personajes que son los payasicólogos. Chicos, esto es algo que nunca se había visto. Yo no sabía que existía. ¿Cómo se llaman? Preséntense para que los conozcan. ¿Cómo estás, corazoncito, bebé? ¿Cómo les va? Yo soy el Paya Carlos. Paya Carlos. Y yo soy Paya Simón. Somos psicólogos. ¡Paya psicólogos! ¡Woo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, con nosotros, Berta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corrí, sonríe, sonríe! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Déjeme! ¡Mucha felicidad! Bueno, déjeme que me siente. Déjeme que me siente. Bájenme, chicos, bájenme. Bueno, cuéntenos de qué se trata esto de ser paya psicólogo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, mira, te cuento, corazón. Esto es así. Nosotros formamos parte del campo paya. Ajá. Lo que nosotros nos preocupa es la salud emocional del paciente, ¿sí? Muy mal. Queremos que el paciente fantasice. Sí, mal. Que desdramatice, ¿no? ¿Y qué sería? Sacarle el estado de ánimo. Ánimo optimista. Fantasizar es sacarle el drama a la vida. Como Yuya, ¿escuchás? Claro. ¡Subile, querida! ¡Qué alegría! ¡Estoy bien! ¡No tengo problema! ¡Alegría! ¡Mirá! ¡Ella nos ayuda! ¡Escuchamos! ¡Subimos! ¡Chao, vamos a ir! ¡Chao, vamos a ir! ¡Alegría, alegría! ¡Carcajada! A ver, sonreí, Berta, sonreí. Ahí lo ves, ahí lo ves. ¡Ay, qué alegría! Bueno, te cuento un poco, corazón. Pues nosotros, bueno, los payasicólogos que venimos al campo paya, tenemos muchos recursos. Por ejemplo, nuestros recursos payaso teatrales, donde seguimos la escuela de Al Pacino. Al Pacino, un genio. Al Pacino, un genio. Nosotros somos Pach Lacanianos. Sí, sí. Seguimos la escuela de Pach Lacan, que se separó de la corriente psicoanalítica porque es muy pesimista. Pesimismo arriba alegría. Arriba la alegría. También, bueno, tenemos otras tácticas, como por ejemplo la música, donde hacemos muchas payadas. Mucha payada. Y los juegos como la payana. Sí, son muy útiles para. Es re divertido. Un chico ciego se re divirtió conmigo la otra vez. Yo gané, pero no importa. Paya ciego, Simón. Ay, paya ciego, perdón. Y bueno, y hacemos de todo para mejorar y contribuir a la alegría de todos, ¿no? Sí, combatir el capital. Bueno, eso no se puede, es imposible. No se puede. O sea, ¿podés luchar contra el capitalismo? No se puede. Mi papá no me deja. No se puede. Por eso también seguimos a otro señor que se llama Pachan, Parche. Somos un parche social. Que es, ¿no? Parche. Claro, venimos a emparchar las cosas nosotros. No Pachan pancharlas, decimos nosotros. Pachan. Nosotros tenemos nuestra paya ética. Sí, la payéutica. La payéutica. Sí, sí, sí. Tenemos nuestras paya actividades, nuestras paya vidas, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿cómo llevan a cabo todos estos objetivos? Muy buena paya pregunta, Berta. Muy buena paya pregunta. ¡Un aplauso! ¡Paya genia! Me siento re contenta. Tomé una estrellita de la paya alegría. Estoy como sonriendo y feliz. Dame los antipsicóticos, ya no los necesitas. ¿Por qué tenés esos pies ortopédicos? ¡Anda descalza! ¡Alegría! ¡Aceptate como sos! Sí. Me los voy a sacar, aunque me tropiecen, no me importa. Hoy llueve y es re lindo cuando te mojas. ¡Paya alegría! ¡Paya alegría! ¡Paya alegría! ¡Vamos, vamos! Bueno, sí. Cuéntenos lo que hacen, chicos. Bueno, te contamos mientras hacemos un payatrencito. ¡Subime la música! ¡Dale, tenemos música! Y bueno, mientras hacemos este payatrencito te cuento. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho lo que es la payacalle, ¿no? Ajá. Vamos por la calle y, bueno, hablamos con los comerciantes, con los payatranseúntes. Bueno, con la gente que está en situación de calle. También hablamos con ellos. Con ellos son los que más hablamos. Porque charlamos con ellos, para que no se aburran. Están ahí, viven en la paya calle y, bueno, se paya aburren y nosotros venimos a darle paya felicidad. Hay que paya divertirlos, porque la verdad que estar tan paya triste en este mundo es una paya vergüenza. Por eso nosotros ayudamos y paya ayudamos a los desahuciados. Sí. Siempre con una gran sonrisa. Así. Y chau, estrés laboral. ¡Chao! No hay explotación. O sea, vamos y hablamos con la gente de las empresas y hacemos fiestas. Vamos a los hospitales y hacemos fiestas. Paya fiesta. Y le hacemos palmas. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eso! Y así. Y a veces, bueno, nos equivocamos de sala. Una vez nos pasó que fue una sala de quemados y nada, y estaban paya muertos. Pero fue un error. Fue un error, no fue a propósito, fue un paya error. Nos paya a todos. Los paya errores existen. Sí, los paya ningún errores. Paya médico ni paya psicólogo es perfecto. No, tal cual. Y paya Simón, ¿es verdad que ahora se acerca la paya marcha de todos los años? ¡Sí, la paya marcha! Ah, que es como que luchan por la justicia, la igualdad de todos ustedes, digamos, de sus derechos como. No, estamos hablando hace 10 minutos de que no podemos luchar contra el mundo. Nosotros hacemos lo que se puede, Berta. Hacemos lo que se puede. ¿No entendiste nada de lo que estamos diciendo? Es metafórico, claro, pero su paya felicidad. Pero yo pensaba que a su vez ustedes trataban de promover un cambio. ¿Cómo podés luchar? ¿Cómo podés luchar? ¿Qué voy a decir a mi papá? ¿Dejá de trabajar esa empresa que hace mierda a todos los empleados que tiene? No, ¿cómo vivo yo? Yo soy paya psicólogo, pero no me puedo mantener del amor de la gente, ¿entendés? Claro, porque toda esa... Ay, esa perdón, ¿no ves que se pintó una sonrisa en la cara y vos venís con esta boludez, querida? No, claro, porque tenés que comprar el gibre ese que te pones, todo el traje de payaso. Yo tengo algo para contar. ¡Paya marcha! ¡Paya marcha! ¡Paya marcha por el amor y la alegría! Vamos por la calle, recorrido colorido, por toda la calle. No hay intención de protesta ni vamos a reclamar nada. Solo queremos celebrar la vida e intentar frenarlo a todos los costos y con un transeúnte con la sonrisa. Importante. Paya Simón, dígalo. Silencio, por favor. Gracias. No interferimos con el tránsito. La policía nos ayuda y bueno, solo queremos divertir a las personas que habitan en la ciudad. Siempre desde la paya vereda, sí, con sí. Una paya sonrisa. Sí, obviamente, claro. Respetamos las leyes de paya tránsito. Y los paya sí. Derechos humanos de todas las personas. ¿Y cómo manejan ustedes? Si les empiezan a tocar bocinas, celebramos. Si la gente se queja. No, nadie se queja porque no interferimos el tránsito. Primero están los derechos de los demás y después están nuestros derechos. Somos paya psicólogos, claro. No paya desubicados. Lo más importante es que es una actividad que tratamos que lo importante para las payamarchas es que nadie demande lo que falta. Solamente queremos desplegar lo que se puede. Lo que tenemos para dar es una sonrisa, damos una sonrisa. El pobre nos lo va a agradecer. Es una actitud paya positiva, no sí. Vemos lo paya malo de la sociedad. Hay que venerar a la payamama, la payamarcha, vamos por los bosques de Palermo y desembocamos en alguna villa miseria o algún payo hospital público y bueno, nos sacamos fotos con los celulares. Para Instagram, sí, claro. Paya pobre. Lo subimos para militar la payacultura. Y ayudar realmente con una sonrisa, que es lo único que se le puede dar al pobre hoy. A ver, no vamos a cambiar los regímenes de explotación laboral, ni la claro. Economía flexible, no ni el capitalismo. Nosotros. No depende de nosotros. Los payapsicólogos están acá para alegrar. Trabajar con la gente. Sí, alegría y alegría y alegría. Y eso tiene que ser bien público. Aunque no lo hago por mí, lo hago por los demás. ¿O no? Sí, paya alegría y paya felicidad. ¡Paya alegría! ¡Paya sonrisa, Roberto! ¡Sube, vamos, alegría! ¡Eso! Sí. Ay, qué bueno, la verdad que estoy muy contenta, así que quiero que me cuenten más, chicos. Quiero que me cuenten más. Te podemos dar paya ejemplos prácticos. Ok, si la próxima, después venimos y le damos paya ejemplos. Vamos a ir, sí, a un cortecito. ¡Chocolate! ¡Ahora! I don't speak German, but I can if you like. Ich liebe auch sie wie Claire, ich glaube wie Madre Monster, alles wie Angst kann mich fragen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich bin ausgewählt Claire, wie es kommt mit Uster Monster, alles wie Angst kann mich flauten, Fräulein wische wie Claire. Ich liebe auch sie wie Claire, ich glaube wie Madre Monster, alles wie Angst kann mich fragen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich bin ausgewählt Claire, wie es kommt mit Uster Monster, alles wie Angst kann mich flauten, Fräulein wische wie Claire. Ich bin auch zu wie Claire, ich komm in Madre Monster, alles wie Angst kann mich flagen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich bin auch zu wie Claire, ich komm in Madre Monster, alles wie Angst kann mich flagen, Fräulein ist zu wie Claire. I'll take you out tonight, so whatever you like, scheiße, be mine, scheiße, be mine. Put on a show tonight, do whatever you like, scheiße, be mine, scheiße, be mine. When I'm on a mission, I rebuke my condition. If you're a strong female, you don't need permission. I wish I could dance on a single day. I wish I could be strong when I'm somebody there. When I'm on a mission, I rebuke men. Volvimos y seguimos con ustedes. Les recordamos que pueden participar por los chocolates que hoy vamos a sortear, de los bombones y chocolates F&F, que son riquísimos. Los chocolates traen alegría, así que los payas y psicólogos recomendamos F&F. El chocolate es antidepresivo, sí señor. Sí. Y lo que tiene que hacer para ganarse los chocolates es participar en nuestra página y responder la consigna, que es si el lujo es vulgaridad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Y bueno, el lujo, ¿es vulgaridad? ¿Sí o no? Para mí no, porque no es vulgaridad. No es mi culpa tener un auto, por eso ayudo a la gente. A mí este Rolex me lo regaló mi papá. Pero eso no lo llevas a la villa. No, no. Bueno, y vamos comentando que algunas de las respuestas que nos han dado es que si es un lujo acompañado de lujo, como una super casa de campo en la vendimia francesa con un Bugatti y un Maserati en el garage, creo que no es vulgar el lujo. Vulgar es el lujo desfasado, contrastante, el de nuevo rico, digamos, una Ferrari en tu country en Pilar, eso es vulgar, huele a Menem. O viajar a las Bahamas con los ahorros de haber ahorrado en comida viviendo a polenta. Bueno, esa es una Yo quiero hacer un comentario. De las opiniones que nos han mi dado. Mi tía hizo eso y tiene todo el derecho, mi tía. Porque se ganó el loto. Pero admitilo, Paya Simón, tu tía no es Paya Feliz. No. Y yo le hago, vamos a la payamarcha, vamos a la payamarcha. Y me dice, déjame de joder, pelotudo, ¿no ves que yo hago cosas en serio? Vamos un payadía los dos juntos a tratar vamos de vamos a payalegrarla, sí. Dale. Sí. Y otra de las respuestas que nos han dado es que no, si el lujo se lleva con discreción, no es vulgaridad. Si deviene en lujuria, se convierte en vulgaridad, excesiva ostentación, pedirme un taxi, ¿qué es esto? Este raro. Más, raro. Compleja. Es un poco más compleja, me gusta un poco más. Pero bueno, más allá, les mandamos un besito igual a Galaxia, a Santi y a Belén, que han estado interactuando con nuestra page. Qué bueno, qué bueno. Falla besis para todos. Falla besos. Y seguimos con ustedes, chicos. Cuéntenos, porque yo quedé como súper, súper loca de alegría. Y qué quiero bueno. Que me nos cuenten un poco unos ejemplos de cómo manejan concretamente ustedes situaciones de conflictos y cómo los qué buena paya sobrellevamos. Nos haces, porque nosotros te queremos aclarar que nos distinguimos de los payamédicos, porque los payamédicos se quedan en las cuestiones biológicas. Yo no me meto. Yo no me meto en la cuestión biológica, yo soy un payapsicólogo y vamos a tratar aquí conflictos psicosociales. Así qué que feo. Vamos a empezar por uno que está bien de moda, que pega mucho últimamente, Paya Simón, ¿qué decís? Sí, creo que es muy importante para que toda la gente se alegre con nosotros y bailemos con este temazo. Con este temazo que es para un paya conflicto social. Un paya conflicto muy social en paya boga. A ver. Eso. Vamos, Berta, bailemos. Vamos, Berta. Así tratamos a la gente que tiene estos problemas. Vamos a la comisaría. vamos todos a la comisaría de la mujer y empezamos a bailar. A ver, subile, subile. Bailemos, vamos, arriba. Una sonrisa. Vamos, arriba, chicas. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Con anteojos y tapas el golpe en el ojo, listo. No sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada. No te sometas, sonreír. Yo la hablo, necesitamos sacar una sonrisa. Sonreír, sonreír que no es tan malo. Sonreír. Son duras las fallas mujeres golpeadas. Son duras. Son duras. Nosotros le decimos, con unos anteojos negros te tapas el golpe de tu marido. Y sonreír, seguir casada. Seguir casada sonriendo. Es importante el matrimonio. Por eso nosotros tratamos de evitar que vayan a la comisaría. Nos paramos antes de que la mujer llegue. Sí, la tratamos de sacar con el trencito. La parte del trencito carioca. Y le sugieren terapeutas, terapias. Que vuelvan a la casa. Alegría le sugerimos. Sonreír. Vaya sonrisa. Vaya sonrisas para todos. Ok, pero a veces necesitan un poco más de contención, ¿no? No, esas cosas modernas, ¿para qué? ¡No se puede cambiar el sistema! ¡No se puede cambiar gracias, el sistema! ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Gracias! ¿Cómo? Porque no nos entienden ¿Vos acá. ¿Vos te crees que la mujer del día para el otro va a poder cambiar toda la opresión que tiene por el patriarcado hace 10.000 años? Que la ¡Paya, sonreí! ¡Andate a Miami con tu marido! Bueno, pero si no se empieza por algún lado, no, nunca se va a cambiar. ¿Sabes por dónde se empieza? Por una sonrisa se empieza. Por ahí se empieza. Por una alegría vos podés sonreír porque estás seguro sos sola. ¡Paya, Simón! ¡Paya, tranquilidad! ¡Paya, mamá, ven a mí! ¡Paya, mamá, ven a mí! Vamos a pasar, Berta, corazón, bebé. Vamos a pasar otro tema que está muy en payaboga. De hecho, vaya. Creo que hace poquito estuviste recién con un señor que trataba sobre estos queremos temas. Queremos ayudar a las mujeres. Queremos ayudar a los trabajadores a que paguen sus impuestos. Déjense sí. explotar. Sí, estuvimos déjense hablando de eso. Para allá explotar. ¿Sí? Que con no eso, es explotación, no. Es justicia. Con eso le pago al policía que me cuida la esquina de mi casa en Belgrano. Tal cual, y el que nos ayuda a no cortar las payacalles. Así que por eso te decimos. A ver, a ver. Qué lindo baile, ¿eh? Bailemos. Ahí es muy alegre. Sube volumen. Esto tiene que celebrarse. Trencito, Berta, vamos. Bueno, está bien, a otro. Padrito, salud. Caramba, yo no soy San Claro. El que sea Dumas. Así es. Ah, con que aquí estabas, sinvergüenza. Acaban de cortar la luz y tú aquí, borracho. Para eso sí tienes plata. Paga la cuenta, sinvergüenza. Paga la cuenta, sinvergüenza. Para pedir cerveza, si tienes plata. Esto lo ponemos en todas las villas para que entiendan que tienen que pagar impuestos. Basta de paya usurpar. Sí, previo. Basta. ¿Con qué esa necesidad? ¿Cómo puede ser? Yo vivo a 20 minutos de la Villa 31 y yo pago los impuestos todos los payameses. Pero hay gente que no tiene con para mi payamontador. Tiene para comprar alcohol, lo está denunciando la mujer y la por mujer eso la canción. Escuchá, Berta. Escuchá qué inteligente. Está todo muy payapensado esto. Pero si el hombre es alcohólico, necesita apoya psicológica, pero de verdad, digamos. ¿Paya psicólogo? Sí. Para vaya que sonríe psicólogo. Y que paya pague los paya impuestos. Va a paya sonreír, va a paya pagar sus impuestos y posiblemente no tenga paya plata para la cerveza. Mira, y si no los echamos. Y sí, pero el alcoholismo es un problema más de raíz, ¿no? Solamente sonreír, que Berta. Vaya sonrisas. ¿Sabes lo que pasa? ¿Vos crees que yo voy a poder justificar la flexibilidad laboral del capitalismo tardío en el que estamos viviendo? Y voy a poder decir, no, hay que pagarle más a los empleados y dejar de explotar a los humanos que tienen cada vez condiciones más infrahumanas de trabajo. ¿Vos crees que yo puedo? No puedo. Sí, porque mi papá ¿por qué no? vive de esa gente. Yo no puedo. ¡Yo no puedo! ¡Vaya sonrisas! Gracias por ponerme la música, porque la verdad que me paga la sinvergüenza. Pero es que la verdad que no lo puedo. ¿Por qué no vamos a FM Oasis, que ahí nos trataban bien? Bueno, o FM perdón. Cool. Perdón. Ahí nos trataban perdón, bien. Perdón. Me dieron vigilantes y facturas. Sí. Perdón, siguen acá, ¿ok? Me dijeron que hay un tema más, a ver, ¿de qué se trata? Hay un tema más, payaberta. Sí. No sé si te puedo decir payaberta, porque la verdad que no sé si esto me va a generar una sonrisa, me va a generar una sonrisa. No compartís nuestra paya ética, vos. Es verdad. Pero bueno, hay cosas que no me cierran, a ver qué. Mira, bueno, ahora capaz te cierro un poquito más. Antes de venir, tu producción se paya comunicó con nosotros. Sí, y nos dijo que preparemos algo más personal para vos, Berta, que sos una bebé hermosa, aunque un poquito terca. Del hospital. Y bueno, justo venimos del paya hospital, que estuvimos con tus paya productores, y bueno, compusimos esta canción con paya Simón. A ver. Para vos, Berta. ¡Eso! ¡Qué alegría que tengo! Bueno, está lindo. Trencito, dale, a ver, sonreí. Me gusta. ¡Bue! ¡Alegría! bueno. Sonríe, Berta, sonríe. Escucha. A ver, vamos, Me gusta, Ay, bueno, Ay, me ganaron, chicos. Me gusta el ritmo. Escucha. Se ha muerto mi abuelo. Tu abuelo. Se ha muerto mi abuelo. Tu abuelo. ¡Tu abuelo! Tomando trago. Sí. Tomando trago. Perdón. Borracho. Tu abuelo con cirrosis se murió, ¿verdad? Sí. Pero bailemos. Sonrisa, sonrisa. Vamos, trencito. ¡Qué alegría! Hola, mamá. Se murió el abuelo. Mamá. Se murió. Mamá, ¿cómo está el abuelo? Se murió el abuelo. Sí. ¿Qué? No. Tomá, puta, por eso, pelotuda, ¿eh? Tomá, pero puta. ¡Pero Macay! ¿Qué te gusta? ¡Viste, viste! ¡No! ¡Tomá, pelotuda, por no creer los payamedes! ¡No importa! ¡Pero está! Que tiene que saber en Pobres Envidiosos.

más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 11 de octubre, desde las 23 horas, Acorazado Potemkin presentando Remolino, su último disco. Banda invitada, El Belafonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. En la lejana tierra de Glucemilandia, los chocolateros del reino intentaban complacer al rey para evitar ser decapitados. Solo quedaban 2 concursantes cuando... My Lord, aquí os traigo el más fino chocolate de las cavernas del Congo. 20 personas han muerto en la expedición para obtenerlo. Espero os disfrutéis. Muy amargo. Mátenlo. Mi rey, le traigo chocolates F&F. Son fabricados de forma artesanal por mi comunidad, con todo el amor y dedicación que se le puede dar a un chocolate. Probad. Delicioso. Quiero más. Mi rey, eso era todo lo que traía conmigo, pero puedo traer mucho. Mátenlo. Pero mi rey, él es el único que sabía dónde conseguir el chocolate. No. Para evitar otro genocidio en un pueblo medieval, Bombones y Chocolates F&F. Pedilos por Facebook buscándonos como Bombones y Chocolates F&F o al 1554-82038. 1554-82038. Tenemos WhatsApp y hacemos envío a domicilio sin cargo. Bombones y Chocolates F&F. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Psicologísima, consejos de Freud para chicas de hoy. Psicologísima, con la psicología tu vida va a ser mucho mejor. Buenas tardes, la ciudad de La Plata, buenas noches ciudad de Córdoba, buenas mañanas Tokio, Japón. Estamos acá en Pobres y Envidiosos, en nuestro programa número 21. Vamos a dar la consigna del día de la fecha, que es: ¿el lujo es vulgaridad? Sí, no, tal vez, a veces, ¿por qué? Eso es lo que tenés que decir. Y entras en un sorteo y te puedes ganar chocolates F&F. Hoy tenemos nuestra sección habitual, que es consejos de Freud para chicas de hoy. Y bueno, teníamos a declarando en un juzgado y no ha podido venir. Así que bueno, me confieso, mis queridos radioyentes, tuve que buscar a último momento a alguien que la venga a reemplazar. Así que me metí en LinkedIn. Me metí en LinkedIn, puse psicología, Freud, psicoanálisis. Y bueno, encontré a alguien en el México DF. Encontré una organización que se llama Organízate Ya. Una organización del México DF, a donde les mando un gran saludo, donde tenemos muchos amigos. Bueno, que ahora parece que se muda a Argentina y ya abrió sus puertas en nuestro país. Organízate Ya, Argentina. Está acá con nosotros Susi González y su marido Luis María de Organízate Ya, Argentina. ¿Cómo les va? Hola, te tengo que corregir una sola cosita. Organízate Ya. Ya. Ya, ya, ya, ya, organizate ya. Ya. Ah, el acento lo la seccional argentina, organizate ya. Y nosotros dijimos que pongan otro tema más alegre, este. Arriba, bien arriba. Ahí va, ya, ahí va, ya. Ah, ok, ok. Ya, ya. Bueno, ahora sí, ¿están contentos? Sí. Vamos, mi amor. Buenísimo, sí, te buenísimo. Amo. Bailemos. Bueno, chicos, quiero, sí. Chicos y chicas, cuéntenos un poco de qué se trata esto de Organizate Ya. Bueno, Organizate Ya se trata ya. De aplicar criterios prácticos a la vida. Sí. Porque uno tiene que poder organizarse ya. Ya. Sí. Y hacerlo para poder organizar su trabajo, su vida personal, sí. Y así tener tiempo para uno mismo y poder lograr tus metas ya. Ya. Hoy. Ya. Estamos hablando de las metas, de la felicidad, sí, la, el sí. Amor, todo, lo sí. Que sea. Cómo alcanzar la felicidad, cómo ser exitoso profesionalmente, cómo desarrollarte como persona, cómo desarrollarte como Homo sapiens, cómo desarrollarte como un individuo en esta sociedad. ¡Organizate ya! ¡Organizate ya! ¡Ya! ¿Y qué tengo que hacer para organizarme ya? Hay que luchar contra la maldad que nos genera los pesimistas, la peor calaria de la sociedad. Estoy muy de acuerdo, estuvimos hablando acá cuando salimos con los chicos que tuvieron recién, los payasicólogos. Me encantó, porque genios. Ellos generan alegría ya. Genios. Generan alegría en el momento. Genios. Donde hace falta. Sí. Ya. Ya. Así que yo hoy traje algo muy particular, son unos tips para ser más optimista en la vida. Sí. Porque si uno es más optimista en la vida, puede lograr sus objetivos, puede organizarse ya. A ver, Gazuzzi, ¿qué tengo que hacer entonces para organizarme ya, ya, ya? Pero pará, porque vos sabés, porque yo te digo, te hablo de ser optimista. Filosofía de organizarte ya. Vos sabés, yo te hablo de ser optimista, porque una persona que es optimista puede alcanzar su visión, puede hacerse responsable de todos sus actos. Sí. El optimista tiene una visión clara de la vida que quiere. Claro, claro. Y no pierde tiempo en culparse, en ponerse mal, en echarle la culpa a los demás. No. No. Sos vos y tu vida y te organizás. Y si hay que pisar cabezas, me pongo unos botines para hacerlos mierda. Ya, sí, ya. Y pasa que el optimismo tiene muchos beneficios en la salud, en la riqueza, en tener una carrera exitosa. Todo. Porque los millonarios, ¿vos te pensás que los millonarios se hacen millonarios porque sí? No. No. ¿Se hacen millonarios? Porque se organizaron ya. ¡Ya! ¡Ya se organizaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que matar a los pesimistas! ¡Hay que matarlos! ¡Ya! Dale, mi amor. Creo que voy entendiendo. Ya. Pero pará, entonces, esto es muy ¿cuándo importante me tengo que organizar? Ya. Yo me compenetro porque esto es muy importante. Yo quiero que la gente lo entienda ya. Por ya. Eso se lo digo. Sí. Quiero que lo entiendan y que sea claro. A ver, voy a pasar a contártelo sin más Dame un segundo, Susi, porque me encanta lo que me trajiste. La verdad que no pensé que iba a tener tanta suerte con ustedes, porque sí. La verdad que mi vida es un desastre. Me levanto a todos los días. Triste. Te veo compungido, cabizbajo y meditabundo. Este chico tiene que organizarse ya. Me leyeron la mente. Bueno, seguí contándome porque yo estoy anotando todo. Bueno, primero, punto uno. Ya. Son cinco tips. Así, cinco tips. Cinco. Dale. No te cuesta nada. Que agarre una hoja. Anoto. Ya. A ver. Agarra la hoja y anota. Sí. Punto uno, tip número uno para ser una persona más optimista. Sí. Postura erguida y grandes pasos. Postura erguida, grandes pasos. Bueno, a ver. Duro. Ya. Duro. O sea, si duro. Vos claro, no, ¿ves? Porque yo te vi cuando entraste cómo caminaba. Caminas con pasos cortitos, caminas todo torcido. Así, así. Despacio. Vos tenés que tener una postura erguida. Caminar con gran espacio. Sí. Caminar rápido. Tenés que caminar rápido. Ya, ya, ya. ¿Así? Ya. ¿Así, doctora? ¿Así? Ya. Así, ya me siento mejor. ¿Ves que te sentís más optimista? Vamos, vamos. Punto número dos. Vos alegre. Sí. A ver, habla, decí algo. Alegre. Vamos, menem. No, más alegre. Más alegre. ¡Viva Perón! No, te cuesta, no te creo. Ya vas a poder, mi amor. Pero ya vas a poder. Porque vos tenés que insistir. ¡Qué feliz que soy! ¡Qué alegría que tengo! ¡Organizate! ¡Ya! Segundo tip, mi amor. ¡Dale que estamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Ay, Dios! Tenés que cambiar tu tono, porque vos automáticamente veneno. Vos adoptás un tono más alegre y tu vida se vuelve más optimista ya. Hey, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Ahí va. Vamos a tomar una birra, vamos a hacer algo, dale, que hoy es jueves, mañana viernes, después sábado. Me gusta, ahí está. Y paso largo y rápido, porque vamos. Dale, mi amor, dale. Que tengo todo encima del gaso porque estoy caminando, estoy erguido. Yo aprendí a hacer judo mientras hacíamos organizate ya, mirá. ¡Organizate ya! ¡Yo! Mirá, aprendí un paso de judo mientras hablaba. Dale, mi amor. Tip número 3. Palabras positivas y motivadoras. Está todo bien. Está perfecto. Dale, vamos, vamos. Vamos para adelante. Tú una arguilla también. No te olvides. Paso, paso, paso, paso, paso. Vamos, ya, que está todo bien. Dale, sí, dale. Porque vos cuando tenés un problema, sí, ¿qué decís? ¿Tengo un problema? No. No, no tenés que decir eso. Tenés que decir, tengo una oportunidad para no hacerlo nada mejor la próxima está vez. Está todo perfecto. Ya. No pasa nada. No está escuchando. Te callás. Ya. Te callás. Hablá, ya. Decíle de nuevo la frase. ¿Cómo no tenemos que decir? No tenés que decir tengo un problema, tenés que decir tengo una oportunidad para hacerlo mejor la próxima vez. ¡Ya! Tengo una buena oportunidad para hacerlo mejor, no me va a volver a pasar esto. ¡Esa postura linda! ¡Y paso largo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Tip número 4. Utiliza actitud positiva. Actitud positiva. Enfócate en la solución. ¡Qué bueno! Está todo re bien acá. Así está. Enfócate en la solución, no en el problema. Porque si vos te enfocás en el problema, es un círculo vicioso y no salís a ningún lado. Voy a cagar a piña. Voy y lo cago a piña y listo. Voy y lo cago a piña y listo. ¿Por qué no podés tener dos pensamientos en la cabeza? Si vos tenés dos pensamientos en la cabeza, no le estás dando atención. Uno, voy por el aumento, aunque cae a él, voy por el aumento. El último. Sé un modelo a seguir. Pensá, cuando vos eras un modelo a seguir para los demás y les transmitías optimismo, les transmitías motivación, sé esa persona. Le voy a comprar un auto último modelo y voy a pasar por delante de todos los pobres para mostrarles lo que es el rico. Alegría, que apuesten a ser mejor persona. Alegría, no hay pobreza. Hay miseria mental. Es no querer avanzar. No existe. ¿Y a eso qué le decimos? ¡Organizate ya! Bueno, muchas gracias por haber venido. Lo que sí, una última pregunta. ¿Cuándo ustedes me aconsejen que arranque con todo esto? ¡Ya! Start. Hola, soy Jack Smith, de Tucson, Arizona. Desde que escucho Pobres y Envidiosos de Enseña, he aprendido cómo arreglar mis retretes sin la necesidad de llamar a un fontanero. Y no solo eso, sino que también he perdido 14 libras. Gracias, Pobres y Envidiosos. Alegría que tenemos. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final de este recorrido intergaláctico. La gente que participó, vamos a hacer un sorteo porque han respondido de maneras tan maravillosas. que nos gustaron las tres respuestas. Así que vamos a poner las tres respuestas en sorteo. A ver, revuelvan, chicas, revuelvan. Disparen que estamos, se está agregando en este último momento. No paran de movernos sobres. Este no lo televisamos, pero es justo. Tenemos de sí, damos fe. Nos quedamos todos sin carga en los celulares. Ahí está. Así ¿quién es el ganador? A ver. Se nos imposibilita. Segundito, por favor. A ver, bueno, fue mandado por correo argentino, así que va a ganar $1,000 más. Y se lo va a llevar BGH. BGH, nuestro amigo rapero que me diste el pie. Me diste el pie. Va a estar en sonido prevalece. ¡Un aplauso! Yo pensé que era un chiste. No entiendo la letra. BGH, ahí está, vamos. BGH, que también va a estar en sonido prevalece. No sé va si estar... va a traer chocolates para compartir, no creo. Va a compartir con la gente de sonido prevalece los chocolates. Se nos caga de risa. Mira, se nos caga de risa. Se nos caga de risa rapeando. Porque es un rapero que va a estar rapeando con los demás chicos que vienen. Que viene Viedma Tripulación, Frankie Quiroga, DJ Plaggy, Elemi Pai. Bueno, va a haber grafiteros en vivo. Todo acá en el Olga Vázquez por 30 pesitos. ¿Aquí, cuándo y a noche qué hora? Rapera. Mañana. Viernes a partir de las 10 de la noche. Perfecto. Vamos a estar todos bailando. Yo. Sí, bueno, nosotros vamos a estar cordobeando en ese momento. Vamos a estar cordobeando. Creo que van a venir los payasicólogos. Va a haber Marcos Aguino. Van a hacer una intervención artística. Una paya intervención. Sí, pero sin molestar. Que es lo importante. Sin cortar la calle. Así que, bueno. Le mando un saludo a Alfonsina Storni, que también opinó sobre la consigna. No se ganó los chocolates, pero nos dejó una poesía. Leo lo que ella opinó. Me parece muy bien. Por favor. Nos estamos viendo hasta el próximo jueves. Y hasta el próximo viernes. Chau, chau. Oh, mar. Enorme mar. Corazón fiero. De ritmo desigual. Corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Oh, mar. Dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendí, amar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad macosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre, hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena, me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame. Dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. ¡Bum! She Upon Rakushina is, upon Rakushina is.